¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo algunas. Hoy voy a hablar solo de tecnología, ¿eh? Tranquilos, tranquilos, a aquellos que no les gusta. Y lo siento por mi hermano George, que solo le interesa la política, que es una cosa curiosa. Hay gente que me dice, Converso, cuando hablas de tecnología, me aburres. Y otros, Converso, cuando hablas de política, me aburres. Y es lo malo. O sea, me gustaría tener un canal que solo hablara de un tema, que también podría hacer un podcast Vidas en Red Política, Vidas en Red Tecnología, y algunos estarían más felices, pero bueno, a mí eso realmente me supone un dolor de cabeza y creo que aquellos que leáis el título, pues ya podéis imaginaros de qué va el tema. Y normalmente los temas los separo, es decir, si empiezo a hablar de política y luego de tecnología, pues, o al revés, normalmente empiezo hablando de tecnología y termino hablando de política, así que si no os interesa el tema, pues ya sabéis. Bueno, hoy estoy súper contento porque para mí la experiencia Chromebook, y ahora estoy en este momento en el que Rupert empieza a decirme que qué pesado estoy con los Chromebooks, pero bueno, son chismes que cada vez me fascinan más, porque han conseguido hacer lo que otros intentan hacer simplificando, pero hay una línea entre, digamos, los portátiles del pasado y los portátiles del futuro, entre los sistemas operativos del pasado y sistemas operativos del futuro. Y esa línea divisoria está en la nube. Nos guste o no, la nube ha venido para quedarse y nos va a permitir y nos permite hacer muchísimas cosas. La idea de tenerlo todo instalado, ¿no? En tu ordenador, con aplicaciones, instalas, y venga, y me falta disco duro, y venga, y ahora me descargo la música, y venga, tengo una carpeta llena de música, y venga a descargar música y películas, eso ya hoy en día no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Pues porque la música la escuchas en streaming, y las películas en streaming, y la mitad, pues no decir casi todas tus aplicaciones a través del navegador. Y sí, puedes tener alguna aplicación, pero no todas. Y por eso es raro que te encuentres Chromebooks con 1 TB de almacenamiento. Es muy raro. Sí, habrá Chromebooks con más almacenamiento, pero normalmente oscilan entre los 64 y los 128 GB de almacenamiento. Más que suficiente. Pero decía, ¿no? Yo estoy muy cómodo. Para mí el Chromebook es una máquina de ocio multimedia. En la oficina es como si tuviera una segunda pantalla. Para mí es muy, muy interesante porque a veces estoy, yo qué sé, muchos compañeros me mandan documentos y me los mandan por WhatsApp o por correo. Pero luego yo tengo esos documentos, los tengo que meter en mi base de datos. Yo soy un tío que tengo mis Excel, lo tengo todo muy organizadito y Google Calendar. Entonces, lo paso. Y en casa tengo dos monitores, me he acostumbrado a trabajar con dos monitores y me resulta comodísimo. Antes tenía el Lenovo o tenía un portátil y con el monitor pues conseguía ese efecto dos monitores, pero ahora en el trabajo tengo un PC que me he montado yo. El PC es mío, me lo he montado yo, pero bueno. Es un PC potente y estoy súper contento con él, lo monté por piezas. No tengo esas dos pantallas. Bueno, ahora con el Chromebook o con cualquier portátil o tablet que lleve, sí, ¿no? Pero el Chromebook me hace ese efecto doble pantalla, ¿no? O tener música de fondo. Pero sobre todo para mí el Chromebook es escribir. Es producción. Blog y mis relatos. Pero ahí hay un punto en el que la experiencia Chromebook se me quedaba incompleta. Estoy usando Wavemarks. Que es una aplicación WaveMaker, siempre lo digo mal, es WaveMaker, que es un editor de texto tipo Scrivener, pero no tenía Tipora. Para mí Tipora es fundamental. Hoy me preguntabais en el canal, oye, Converso, no, en el canal no, en el canal de Nipegun, en Tecnocaster, ¿de verdad te estás contento con Tipora? Estoy muy contento, llevo ya año y pico o más usando Tipora, y mira que yo tengo Scrivener pagado tanto en Mac como en Windows, como en iOS. O sea, tengo Scrivener pagado. Tengo Ulysses comprado, que luego Ulysses pasó a suscripción. Tengo IA Writer comprado en Android. Y al final estoy usando un programa que es gratuito, que es Tipora. Tipora es un outliner, que para los que escribimos de manera creativa, pues, perdón por el golpe al micro, pues es muy útil. Bueno, al final conseguí instalar Tipora, contentísimo, en Twitter lo escribo, ah, ya he instalado Tipora, pero luego me doy cuenta de una cosa. Y me doy cuenta que para mí, en mi sistema de trabajo, ahora todos nos gustan los términos anglosajones, en mi workflow, para mí es la base es OneDrive. Ni siquiera Google Drive. Yo tengo Office 365, tengo mi licencia y tengo 1 TB de almacenamiento que, por cierto, se me está empezando a quedar. Ya voy por 760 gigas de ficheros personales. Claro, hay mucho vídeo también. La cuestión, y los podcasts de Vidas en Red, que tengo décadas. Bueno, décadas no, pero muchos años sí. Texto no ocupa casi nada, pero fotos y vídeos sí. Bueno, yo tengo una carpeta que se llama Relatos Completos, que son los relatos que he terminado y que luego forman parte de Vidas en Red volumen 1 y de Vidas en Red volumen 2, el año de la pandemia, que va a ser el segundo libro que va a salir. Y tengo otra carpeta que se llama Relatos Incompletos, que es una cantidad enorme de ficheros, de archivos, en los que estoy trabajando. Hay algunos doc, pero ya cada vez más hay más ficheros MD, que son Markdown, de alguna otra aplicación tengo, que también son ficheros MD en el fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo ahora estoy en el Chromebook y quiero trabajar, yo necesito acceder a mi carpeta que se sincroniza. Claro, ahora como estoy trabajando un relato muy largo, que lo estoy haciendo con la aplicación online WaveMaker, me da igual. Pero a veces me apetece picotear o leer cosas que he escrito o hay mucho relato incompleto que tengo. Bueno, pues no puedo. Bueno, puedo, sí. Me lo puedo descargar desde el Chromebook a la partición Linux y desde la partición Linux lo modifico, lo guardo y lo vuelvo a subir a OneDrive. O sea, imposible. Bueno, pues escuché algunas de las cosas que mis amigos linuxeros me dicen y puse en marcha una aplicación que en Linux se usa muchísimo que se llama rClone. rClone. rClone básicamente es una aplicación para sincronizar distintas nubes con tu ordenador. Yo había intentado utilizar rClone en un VPS, pero no sé por qué, quizá porque no tuve la paciencia o quizá porque no tuve el tutorial adecuado. Pero al final no conseguí que funcionara. Pues mira por dónde. Me meto en el Chromebook, abro la consola de Linux. El hecho de que Chromebook tenga Linux, ya lo he dicho, pero es que es una barbaridad, es una pasada. Es una bendita genialidad. Me vais a permitir que haga una profecía. Amigos míos, vamos a un mundo Linux. O por lo menos vamos a un mundo de Linux en el escritorio. Alguno me dirá, ya, pero Converso, los servidores, ya lo sé. Pero en los escritorios. Vamos a un mundo de escritorios con Linux cada vez más. Tanto en Windows, que ya sabéis los pasos que ha dado Microsoft para integrar Linux, como en los Chromebooks. Hay una cantidad de aplicaciones en Linux fabulosa. Muchísimas aplicaciones. Bueno, pues instalo rClone y sincronizo rClone. Claro, el manual de rClone, en fin, habría que darle una ayudita al que lo escribió porque no me parece muy claro. A lo mejor algunos estáis satisfechísimos, sumamente satisfechos, pero a mí me pareció corto. Seguí el tutorial, fue facilísimo instalar Rclone. Y en un momento el sistema como que me decía, no tienes que crear un directorio y mover de una carpeta de OneDrive al directorio. Yo estaba intentando hacer eso y no me salía. Me daba error IO de entrada y salida y no funcionaba. Y al final me pongo a navegar por el sistema de archivos de Linux y me doy cuenta de que ya hay una carpeta de OneDrive con la que puedo trabajar. Claro, mi Chromebook tiene, no sé si tiene 64 o 128. Creo que el mío creo que es de 128 gigas. Yo pensé, espero que no se me descargue todo OneDrive, porque si se me descarga todo OneDrive, peta el Chromebook. Pues no, se va descargando los archivos que vas abriendo. Y eso es genial. Ya ha creado un acceso directo a la carpeta Relatos Incompletos y ahora mismo la funcionalidad del Chromebook ha subido muchísimos enteros. Bueno, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Llegué a casa, se lo conté a mi mujer, Dios la bendiga, no me entendió, pero vio que estaba contento y sonrió con felicidad. Era lo que necesitaba. Así que tengo el Chromebook y la verdad es que ya es otra cosa. Un portátil tan delgadito, tan finito, ideal para llevártelo a todos lados. Pero bueno, hablando de Chromebooks, tengo tres noticias. Una que sí me parece interesante, y es que el fabricante Acer va a sacar los primeros Chromebooks con Snapdragon 7C. Snapdragon 7C. ¿Qué es lo que va a ofrecer? Pues va a ofrecer conexión LTE, es decir, 4G, pero a un precio mucho más barato. Portátiles de 13,3 pulgadas, convertibles, es decir, que se transforman en tablet, que ofrecen 14 horas de batería, según el fabricante, muy delgaditos, 0,6 pulgadas de grosor y 8 GB de RAM, hasta 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. USB tipo C, USB tipo A y unos precios razonables. El Acer Spin 513 llegará en febrero, comenzando por $400 de precio. En Europa llega en enero por 429 euros. Ya sabéis esa conversión que suelen hacer, pero no está mal. Pues un equipo interesante a tener en cuenta para tener un Chromebook, pues como el Acer que tengo, el Asus Flip que tengo, que es el Chromebook un poquito más caro, de los que ya cuestan casi 500 euros. Bueno, vaya palo que le han pegado a Glovo. Glovo, ¿sabéis? La empresa de reparto de comida a domicilio. Pues parece ser que la inspección de trabajo le obliga a regularizar 11.000 falsos autónomos y 16 millones de euros. De hecho, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dio de alta 11.013 falsos autónomos de Glovo, por los que les exige 16,2 millones de euros. Esto ha sido un plan que ha hecho la Inspección de Trabajo en 30 actuaciones en 16 provincias, en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria, Badajoz. Y es un precedente. Es un precedente porque si yo fuera de Uber Eats o de otras plataformas, habría que empezar a ver qué vas a hacer con tu negocio. Porque puede que te dejen tiritando. Podemos discutir lo que queramos, pero esto es un fraude laboral. Es un fraude laboral. Y estamos hablando de derechos de los trabajadores. Estos tíos son trabajadores. No son autónomos. Son trabajadores de una empresa. Es una plataforma online, pero son trabajadores. Bueno, mi opinión es que En España las cotizaciones son altísimas. Es una barbaridad lo que se paga por un trabajador. Pero bueno, ¿cómo va a afectar esto al resto de plataformas? Alguna se irá de España, seguramente. No me extrañaría nada que alguna plataforma se fuera de España. Y otras, pues, recurrirán a argucias legales. A lo mejor externalizando a otras empresas que a su vez tengan dados de alta a los repartidores como autónomos. ¿Quién sabe? Bueno, el mundo de la televisión online. Antes, al principio del podcast, os hablaba de los sistemas operativos del pasado y los sistemas operativos del futuro. Yo creo que ya hace tiempo toca hablar de la televisión del pasado y la televisión del futuro. Todos los que me escucháis, no sé si veis televisión, pero yo estoy seguro que todos los que me escucháis, que conocéis las plataformas, sabéis que para el tipo de vida que llevamos, el concepto de hey, que a las 9:30 empieza nuestro programa favorito, o empieza Canción Triste de Hill Street, y ahora todos ahí, venga, cenad rápido que empieza la serie, eso se acabó, eso ya es historia. En mi caso, yo tengo un Tivo que me graba las cosas, las programo y las veo cuando quiero. Tivo, una tecnología que salía en Friends. O sea, imagínate si tiene años el Tivo. ¿En Friends o en Cómo conocí a vuestra madre? Creo que en Cómo conocí a vuestra madre, que tiene años, ¿eh? Pero hoy en día, ¿qué sentido tiene? ¡Ay, que se me ha pasado! Cómprate un vídeo VHS para grabarlo. Plataformas de vídeo bajo demanda. Y bueno, hoy Shataka pues da el anuncio de que sale Pluto TV, con 40 canales gratuitos y contenidos. Y algún contenido de pago, supongo. Hombre, sale el 26 de octubre, es cuando comienza. 40 canales gratuitos y sin registro que se convertirán en 100 canales a lo largo del año. Canales en vertical que van emitiendo 7 canales de películas, 6 canales de series y 7 que pertenecen a MTV. 2 de entretenimiento, realities, concursos, 6 de comedia, 2 de misterio y crimen y 1 de estilo de vida dedicado a la cocina. Tiene una sesión de VOD, de visualización bajo demanda. Y tú vas leyendo y dices tú, hombre, qué bien, ¿no? Qué bien. Tienen cabeceras interesantes como Catfish, Jackass, serie de ciencia ficción Andrómeda, la serie policíaca Los asesinatos de Midsommar, que bueno, no son títulos de primerísima calidad, dice Shataka de manera muy optimista. Es más, yo no diría que serían de título ni de primera ni de segunda, sino de tercera. Y en producción española, pues tienen Anhelos 7, Curro Jiménez, Vaya Semanita o Historias para no dormir de Chicho Ibáñez. En fin. Y muchos de estos canales son cosas que un mismo canal que lo ponen repitiéndolo 24 horas. Yo digo una cosa, está muy bien, Shataka Móvil, te pagaron por poner la noticia, seguramente o no, pero yo aquí yo no veo noticias. Lo que sí veo noticias, amigos, es que el repositorio que tiene Radio Televisión Española de televisión a la carta, es alucinante. Que levanten la mano los que tienen más de 40 años. Y cada vez se acercan a buen ritmo a los 50 años. Haz un experimento muy sencillo. Te vas a la página de Radio Televisión Española y busca algún programa de estos que veías cuando eras niña, ¿no? La Clave, el 1, 2, 3, Aplauso. Vas a alucinar. Vas a alucinar. Hay una cantidad de contenidos, documentales, series, programas de noticias. O sea, a veces yo, cuando tengo tiempo, digo, venga, voy a ver las noticias de, yo qué sé, del 13 de mayo del año yo que sé, 97. Tampoco hace tanto de eso. Y te llama muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención, ¿no? Por supuesto, yo tengo varias plataformas, pero no me da la vida. Entre Amazon HBO, que lo tengo gratis, o me lo incluye Vodafone, y Amazon Prime, que Amazon Prime tiene una calidad increíble y una producción increíble, pero al final termino viendo Netflix. Que, por cierto, hoy estoy viendo a ratitos la peli de Spider-Man Nuevo Universo, que la vi en el cine y me gustó mucho. La estoy volviendo a ver, la de Spider-Man Nuevo Universo. Es divertidísima. Sumamente divertida. Tengo Star Trek Discovery, que pensé, ¡ay, mira, ha salido una nueva temporada! No, no es que haya salido una nueva temporada. Es que la temporada 2 de Star Trek Discovery todavía no la he visto. Y no sé si habéis visto Fauna Minúscula. Os lo he recomendado en el pasado. Este documental lo puedes ver solo. Si tienes hijos, lo puedes ver con tus hijos. Si tienes pareja, que en mi caso, estoy casado, no tengo hijos. Después de desayunar el sábado nos poníamos Fauna Minúscula. ¡Qué cosa tan! ¡Qué historias tan divertidas, tan emocionantes! ¡Qué cosa tan curiosa!, ¿no? Una especie de mezcla entre culebrón y documental de animalitos, que es una mezcla muy curiosa. Me ha encantado. Y hay más, ¿eh? Estoy viendo, mientras ceno, veo Pacific Rim. Esta la veo solo mientras ceno, Pacific Rim. Que me parece una peli, pues una peli que tampoco tenga un argumentaco, pero son mecas gigantes dándose de piñas contra lagartos del inframundo. Impresionante, ¿no? Pues todo esto, documentales. Madre mía, lo que hay de documentales en Netflix. Cantidad de documentales interesantísimos. Yo ya con eso me sobra. Ya me pongo en plan Miguel Ángel Cabrera. Ya es que me da asco. No, que, bueno, no llego a ese extremo de que me dé asco ni de que me... Pero es verdad que me sobra. Conmigo, desde luego, la televisión podían irse todos a la ruina. Porque es que, de verdad, no veo televisión. Bueno, veo una cosa de televisión. Os lo voy a comentar porque es un programa, no sé de qué cadena es. Claro, debe ser una cadena de estas de pago, quizá. Que es... se me ha ido el nombre. Hay dos documentales que veo instigado por mi mujer. Uno, esto lo voy a comentar porque es muy curioso. Es un programa reality inglés, británico. Y es gente que tiene la casa como una asquerosa pocilga. O sea, el típico británico que es un guarro, ya no que sea un Diógenes, o sea, tíos que tienen la casa con roña, que dices tú, esto, yo es que no, ni respiraba el aire. O sea, que se encuentran cadáveres de animales detrás del sofá, o gatos, decían, anda, este gato no es mío. O sea, una cosa increíble, unas cocinas que algunos vomitan cuando lo ven. Bueno, pues estos tíos tan cerdos, o tíos y tías, lo juntan con gente que tienen un problema con la limpieza, es decir, obsesivos de la limpieza. Gente que tienen, bueno, es un problema diagnosticado, tienen ritos de limpieza. Gente que, pues, limpia su casa 5 horas al día. Gente que tienen camas que las planchan y no duermen en la cama, duermen en el suelo porque dicen que tienen la cama perfecta de exposición. O sea, la verdad es que el reality es para echarle de comer aparte. ¿Cómo se llama? Tú limpia que yo ensucio, algo así. Entonces cogen a estos obsesivos y entonces los juntan con estos tíos tan cerdos que hay algunos que se llevan a matar. Pues claro, tú juntas gente tan diferente. Pero otros se hacen amigos, incluso les influencian, ¿no? Y la idea es un poco la cosa terapéutica, ¿no? El obsesivo de la limpieza dice, hombre, pues voy a tener más tiempo para mis niños, para mi familia. Y el cerdo consumado, pues dice, hombre, pues la verdad es que me da gusto ver mi casa. Normalmente, al principio se pasan 3 días tirando basura. Es decir, lo primero que hacen es que contratan 2 contenedores y empiezan a tirar cosas. Porque tienen habitaciones donde no entran desde hace décadas. de la cantidad de chismes que tienen, ¿no? Ese es un programa, estoy hablando de cosas que veo en televisión, ese ya hace tiempo que no lo veo. Y hay otro que estoy viendo, que este es más agradable. Esto lo veo porque a mi mujer le gusta y bueno, lo veo con ella y luego al final me lo paso bien, ¿no? Esto es lo que vemos los sábados por la mañana. Claro, se acabó Fauna Minúscula. Se llama Love It or Sell It. O sea, o la amas o la vendes. Y es gente, pues, gente que tienen bastante pasta, pues son estos estadounidenses de clase alta, media alta. Claro, la clase media es tan alta que a nosotros nos parecen clase alta. Que tienen casas y entonces llegan dos tíos. Uno es un agente inmobiliario y la otra es una mujer que se dedica a las reformas y que tiene un equipo de gente que se dedica a la construcción. Entonces le dice, mira, nosotros necesitamos esto. O nos buscas una casa por este precio que tenga estas características, o la tía de la reforma te coge y te hace un pedazo de reforma que flipas. Entonces luego los dueños tienen que decidirse entre vender la casa o quedársela. Bueno, quizá no parezca muy interesante, pero vas viendo lo que van haciendo en la casa, las casas que van... está curioso, tengo que reconocer que aunque son series que no veo por iniciativa propia, están bien, están interesantes. Y esto lo veo porque no hay nada. Pues si por mí fuera, volvería a ver Big Bang Theory, que está en Netflix. Pero mi mujer dice que ya la hemos visto muchas veces. Pues nada, amigos. Por cierto, ayer grababa y os comentaba de mi idea de meter Android Auto a mi coche. Y el señor Ángel, el ministro plenipotenciario, me ha dicho que hable con él, que tiene ya alguna idea para el asunto ese. Así que el proyecto informatizar mi Dacia empieza a abrirse camino. Pues nada, amigos, gracias por acompañarme en este podcast. Os deseo un muy feliz día y hasta pronto.